see Aunt Bessie making fresh lemonade with lemons as big as the moon. And talking and talking and smiling and laughing and smiling. I see my mother making salmon cakes and homemade rolls. And Aunt Susu is being Aunt Susu, pouring the rye and celebrating the day. Looking for sky, waiting for rain, praising the sun. Nothing will ever be the same. Children, what looks like those who died in the big fire, alive again and dancing, looking for I see Jesus washing the feet of the homeless. What joy, what joy, what joy, what joy. It's a great day to be dead. It's a great day to be dead. Walking down the path is Moses, talking to Alice Coltrane and Betty Shabazz. Going down to the river where hope never dies. Going down to the river where hope never dies. Thank you. Hola, muy buenas, bienvenida gente a este programa número 387 de Rutas Enemigas. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de archive.org y vox.com y de las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 de la tarde, y Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Hoy, después del exorcismo cañero de la semana pasada, vamos a tener un programa diferente. Desde el jazz, como habéis podido escuchar, hasta la música electrónica, pasando por el pop, el lo-fi, el country rock, un poquito variado, pero todo de otra, de una onda más suave, ¿no? Porque aquí en este programa somos bastante un poco como el reverendo este chungo de la película, de la gran película La Noche del Cazador. En uno de nuestros puños tenemos tatuado amor y en el otro de nuestros puños, en el otro puño tenemos tatuado odio. Aquí somos duales, en Rutas Enemigas. Y este 387 lo arrancamos con William Parker, un poco de jazz, un músico del Bronx, nacido en 1952 y en marcha desde los 70, aunque empezó a editar discos en solitario desde el año 81. Bajista, multiinstrumentista, poeta y compositor. El periódico de su ciudad alternativo más famoso, que es el Village Voice, le define como el más brillante bajista de free jazz de todos los tiempos. Ahí en nada. A partir del año 2000 ha sido súper prolífico, a lo bestia, ¿no? Y esta cantidad de discos, esta manera de funcionar, ¿no?, cada vez más exagerada a la hora de producir discos, pues ha llegado al nivel de este último, ¿no?, de este último trabajo, de que ha sido editado en enero de este año. Es el Zenith. Es una colección de 10 discos grabados entre finales de 2018 y principios de 2020, en total 91 temas, y son 10 horas de música. Se llama Migration of Silence into and Out of the Tone World, volumen 1-10. Y la canción que hemos escuchado se llama A Great Day to Be Dead. Un disco lleno de instrumentales, pero también hay muchas canciones como esta última, que donde las voces femeninas, sobre todo, pues son protagonistas. Influencias múltiples de todo el mundo, improvisación, colas, coloristas, mística, ya habéis podido escuchar un poco, cuerdas e instrumentos de viento antiguos, homenajes a los héroes del jazz, a los nativos americanos, a los emigrantes mexicanos y a los autores de cine italiano. Hay varios temas que tienen nombre de cineastas, como pueden ser Visconti, Fellini, Pasolini, Leone, De Sica, Rossellini o Antonioni. Lo dicho, habéis escuchado A Great Day to Be Dead. Un día que tengáis tiempo, os pongáis con ello y os escucháis los 10 discos de tirón, esas 10 horas de música. Ahora nos vamos con una banda, bueno, con un dúo que ya ha sonado por aquí por Rutas Enemigas y que a Doña Flora el otro día nos comentó que le gustó mucho. Se trata de la pareja de Portland, Oregón. Bueno, el dúo no son parejas, es un dúo artístico. De Portland, Oregón, Vivian Leva y Riley Calcaño. Con su disco homónimo de marzo de este año, en donde se mezclan con sabiduría lo dulce y lo luminoso con lo agrio y tristón. Una maravilla del nuevo sonido americana. Vivian Leva y Riley Calcaño, My Teardrops Say. Teardrops say that I love you. Vivian Leva y Riley Calcagno. Y ahora nos vamos a cerrar un capítulo aquí en Rutas Enemigas. El disco de cabecera hasta ahora que hemos disfrutado estas últimas semanas, el de Bully, Sugar Egg, año 2020, pues le vamos a finiquitar. Ya sabéis, la banda de Alicia Boniano desde Nashville, disco de cabecera de Rutas Enemigas, un disco que nos hace retrotraernos a los años 90, esos grupos encabezados por féminas maravillosos como pueden ser Veru Casal, como Belly, como Breeders, como Throwing Music, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en España, por ejemplo, una hermana, diría yo, de Alicia, que podría ser Carolina Otero. Por cierto, desde ella, creo que desde el año 2018 no sabemos nada de ella. No sé qué será de su vida artística. Vamos con la última de Bully. Vamos con Calm Down. I hope you come to realize. pues hasta aquí hemos llegado con Bully, hasta aquí hemos llegado con este repaso total y absoluto al disco Sugar Egg de la banda de Nashville, uno de los discos favoritos de este que os habla del año pasado 2020. Y ya tenemos en la línea de salida para la semana que viene el próximo disco de cabecera, Rutas Enemigas. Ya hablaremos de él cuando llegue el momento. Seguimos. Vamos con una banda recién descubierta por mí, que parece mentira que no la haya oído hasta ahora. De San Francisco eran. Estuvieron en activo desde el 88 hasta 2001. Banda dirigida, comandada por Mark Kozelek, voz y guitarra, y ellos son de Red House Painters. Una banda de slowcore y de sadcore, que la verdad es que en cuanto lo he escuchado me ha dejado patidifuso, me han encantado. Vamos a poner su primer disco, del año 92, Down Colorful Hill. Un disco editado por 4AD, 4AD, discografía donde publicaron Pixies, y donde la banda Red Hot Painters pues publicaron casi todos sus LPs. En este disco lo que hay es básicamente demos y maquetas que hicieron posible que la banda firmase con 4AD, remezcladas mínimamente. O sea que tienen bastante de esquelético, ¿no?, y de básico. Aunque bueno, Mark Kozelek renegó del exceso de reverb y de eco que emplearon en los temas, en la remasterización, la remezcla. Mentes torturadas en canciones extensas, densas y lentas. Red Coast Painters, Medicine Bottle. Building walls, she said, higher than the both of us. happened under a rainy cloud, passing through the dark south. We went into a big house and slept in a small bed. I didn't know who you then, as well as you of me. We talked of our sad lives, and we went off separately, and we went off separately. I found your overseas souvenirs, holiday greeting cards, and some long forgot high school fears. It's all in my head, I said, banging the piano. I've not been so alone, I thought, kicking in the womb. I drank so much tea, I wrote my letters in kanji. Round the block I walked and walked, pretending you were with me. Not wanting to out from my window and scout the Habéis escuchado Medicine Bottle de Red House Painters. Esto es Rutas Enemigas número 387. Nos escuchas a través de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Vamos ahora con algo oscurito, desde Baltimore, finales de los 80, principios de los 90. Linda Smith. Ella, como he dicho, de Baltimore, tras finalizar su primera aventura musical con una banda neoyorquina llamada The Goods, utilizó el 4 pistas que utilizaba la banda para sus maquetas, pues para grabarse un puñado de cassettes caseras en su Baltimore natal. Estas cassettes caseras han sido recopiladas por la discográfica Capture Tracks este mes de marzo y ha sacado el recopilatorio Till Another Time 1988-1996 de Linda Smith. Un recopilatorio que saca a la luz una selección de esas cassettes lo-fi de las que fue pionera en la sombra Linda, ¿no? Dulzura vocal y melancolía existencial para temas deudores del pop más añejo, tanto como del post-punk ochentero. A descubrir, vamos a escuchar de Linda Smith, All I Did. Shop just before leaving the city where we had lately lived, ordering ice cream that I didn't really even want. All I did was cry. I couldn't help myself. All vamos con otra chica, Becca Mancari, a la que llegué trasteando por la discográfica que editaba Linda, ¿no? Capture Tracks. Ella es de Nueva York, pero está afincada en Nashville y se dedica al indie, al folk, al dream pop. A mí a veces me resulta familiar su rollo, lo poco que la conozco, y me recuerda a los Wave Love, por ejemplo, con esa voz y las atmósferas soñadoras y tal. Yo lo primero que he escuchado de ella ha sido su nuevo EP, Juniata se llama, de marzo del mes pasado. Y de ese EP he llegado al anterior disco, al segundo, de junio del año pasado, del 2020, The Great Spark. Y a esta canción, exactamente, motivado básicamente porque en el EP hay una versión acústica de ella. Y dije, vamos, y la primera que escuché del segundo disco fue esa. por curiosidad, y luego ya pues seguí dándole a los demás temas del álbum. Pero esta, la versión eléctrica del tema me gusta mucho. Se llama Stay With Me. Y el disco, según las propias palabras de Becca Mancari, es un disco liberador. Ella proviene de una familia italiana y puertorriqueña muy religiosa. Ella, sin embargo, pues tiene una opción sexual que no es del gusto de su familia. Ella es lesbiana y hay pues conflictos, tensiones, pero también sigue habiendo amor, se siguen queriendo, y de eso, de ese contraste, pues es de lo que va este álbum, ¿no? Lo que vamos a escuchar es un pop tristón y evocador para escuchar en días nublados, pero es pop. Por cierto, antes de poner el tema, hablar de que Becca tiene otro proyecto junto a la líder de Alabama Shakes, Brittany Howard, llamado Bermuda Triangle. Y supongo yo que tarde o temprano terminará sonando el EP último que ha sacado Becca Mancari. Vamos con la canción que nos ocupa, que se llama Stay With Me, y está incluida en el segundo álbum The Greatest Part. Becca Mancari. Oh, I'm barely breathing. Rebecca Mancari. Y de Nueva York nos vamos a Lockhart, Texas, con un dúo chico-chica llamado Telenovela. Ellos se han creado un mundo propio en el que se conjugan el pop melódico de aires indies, al estilo así, por ejemplo, como de Exis Green, con el psych folk, la narrativa escénica teatral, el spaghetti western, o como se nota mucho en este tema, la música medieval inglesa. Todo sazonado con voces claras y bonitas, autoarpas, vibráfonos, órganos, panderetas y colorines. Telenovela. Vamos a escuchar de su segundo disco, creo que es segundo disco, tampoco estoy muy seguro, porque hay un poquito de confusión ahí, de febrero de este año, Merlin Bell, la canción Paper Crown. Telenovela. I want to be the key that locks a suitcase packed, never to come back from a faraway town. I want to be the jewel in a paper crown. So tell the city councilman and birthday clown. Oh, if you get beyond it, you will never come back like a penny. On a railroad track, you can hit real hard, it will hit right back. You have to really mean it just to leave a scratch. I know your heart. Ese Paper Crown, canción incluida en su segundo disco Merlin Bell. Y vamos con la recta final del programa, poniéndonos así un poquito más bailongos. Vamos con un poquito más de pista, ¿no? Vamos con un poquito más de electrónica. Electrónica bastarda. Lo primero es otro dúo chico-chica o chica-chico. En este caso, chica chico más bien, porque el nombre, de hecho, del proyecto, pues es el de ella, el nombre de pila de ella. Bridget Murphy y Doug Stewart conforman Bridget, que han sacado su primer disco, Feelings, y en la que tenemos música de baile que me retrotrae bastante a aquellos escarceos en los 90 que tuve yo con estas cosas. Ay. Bueno, pues ellos parten del dream pop tropicalista, ¿no?, de Brigitte, de ella, y le van superponiendo capas, por ejemplo, de disco setentero, de house, noventero, de latineo, de psicodelia, de funk, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo así como muy abandonado, muy lánguido, así como muy de cóctel, ¿no? Podemos decir, introspectivamente sonriente. Una gilipollez que se me ha ocurrido ahora mismo. Vamos a escuchar una canción que se llama Lettered in Gold, de ese primer disco, Feelings, de Brigitte. Será necesario aquí en Rutas Enemigas un poquito de encanto, un poquito de glamour, de sensualidad sonora con esto Brigitte, ese Feelings, Lettered in Gold es el tema que hemos escuchado, porque oye, nosotros no somos solo unos astrosos de litrona, ¿no? De vez en cuando nos tomamos un chisme así en el chiringuito, ¿no?, en la playa, y, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir, lo dicho, amor y odio, ¿no? Lo de los puños. Que no se os olvide que este programa es esquizofrénico. Bueno, vamos con la última. Vamos con la última de un tema, un disco que ya lleva dando vueltas unos meses. Salió en diciembre para acabar el año pasado. Es el cuarto disco de la banda de Madrid, de Mohamed Saz, de los hermanos Ceballos, entrevistados por aquí, por cierto. Y que se llama Quemar las Naves, editado en Humo Internacional. Bueno, antes de hablar un poquito del disco y de la canción, decir que la semana que viene pues tendremos por aquí en Rutas, vamos a tener invitado, vamos a tener a Monasterio de Cultura, Alfonso. Hace un huevo tiempo que no viene por aquí Alfonso, Y el otro día que estaba por allí pinchando por el casco una reaparición estelar a la vida cultural toledana, pues le dije, oye, ¿qué tal si nos tomamos una carimba y echamos un rato ahí en la radio? Y dijo que sí, pues la semana que viene, si todo va bien, estará, porque ahora Alfonso es un padre, un señor padre, pues si todo va bien, pues no hay ningún problema, pues ahí estará en la cueva rutera haciendo un poquito de radio con servidor, Alfonso Monasterio. Pues eso, vamos con el disco de Mojamasas, con Quemar las Naves, con la canción Yurum 91, un disco en el cual ellos están influidos pues por los de siempre, ¿no? Pues por Triana, por Sun Ra, por las grecas, esos son lo que ellos mismos dicen, Erkin Koray, Neu, los alemanes, pero ya sabemos que lo suyo es la libertad sonora, la exploración de los diferentes sonidos que se dan en las distintas partes del mundo, y en este disco pues están esas influencias, por supuesto, pero también está el Mediterráneo, está África, están los chichos, está el Pozo del Tío Raimundo, está Víctor Jara, la India o una misa del gallo toledana, cualquier cosa. Además de sus creencias habituales, como hemos dicho antes, el kraut o la música turca, ¿no? Por ejemplo. Vamos a escuchar Yurum 91, vámonos con ella, una canción que tiene unos arreglos a los sintes que te hacen despegar bastante. A mí me gusta mucho este tema. Este tema yo creo que podría ser perfecto para despedir una velada, una pinchada, que por cierto ya tengo ganas, a ver si algún día me pongo a ello. Bueno, os dejo con Mojamasas, con Yurum 91, la semana que viene Alfonso Monasterio. Esto ha sido todo por hoy, esto ha sido el número 387 de Rutas Enemigas. Hasta luego.